Así, así. Mira, te voy a apretar al vato. Al vato del pato. Y cuando estemos haciendo... Desde el octavo piso del corporativo de Mundo Waffle, les damos la más cordial bienvenida aquí a su programa Mundo Waffle, las niñas que más les duelen. Fíjate bien lo que acaba de decir. Pero eso no es un programa, es una página. Espérate, con la super requete recontra requete re personalidades de la Yutilandia, la Kikalandria y la Lupitaya. Y yo, Natalia Sánchez. ¡Ay, sí! ¡Toma, perro! Y hoy, estúpidas, vamos a hablar del feminismo. Para que se... Y para arriba los ovarios. Y para que se la jalen un poco. No, y ya en buena onda, ya tenemos una super invitada, súper, súper especial, que es muy reconocida y es una niña muy exitosa, Lupita D'Alessio. ¡Baila! Bienvenida. Lupita, sí, D'Alessio. El men 20... Ah, no, esta es Amanda Miguel, perro. No, que va a hacer sus pinches maletas y la chica. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Cállense, ya a la ver. Esa rola está bien llegadora, güey. ¿Sabe qué me da? No, D'Alessio, güey. Soy Lupita. Lupitaya. Lupitaya. Oigan, y para que se chequen y se den un tacote de oído de lo que vamos a tratar el programa el día de hoy, vamos a hablar del feminismo como tema principal. Vamos a hablar de la recomendación musical a cargo de Kika. ¿Quién va a ser, Kika? The Rapture. The Rapture. Y la recomendación turística de Cancún, Quintana Roo, por parte. ¡Yeah! El boss está excitado. Sí. Pero aparte el precio. Dice el boss que le vale verga mi recomendación, que va a poner la que él quiera. Bueno, pero tiempo, yo. Bueno, yo quiero convocar antes que todo. A ver, aquí la pinche Natalia cada jueves viene y nos bautiza como se le da su rechingada gana. Yo convoco a la banda a que pongan en el wall de la fanpage en Facebook apodos para Natalia, porque necesitamos venganza. Convóquenme esta. Venganza. Bueno, ya estuvieron chidos. Yutilandia, Kikalandria y Lupita. Kikalandria. Lupitaya. Como enfermedad venérea, güey. No, como enfermedad de transmisión sexual. Me da comezón, traigo una Kikalandria. Yutilandia porque ella es un mundo total, ¿verdad? Y tú, Kikalandria, porque eres una enfermedad de transmisión sexual. Y Lupitaya porque pues ya verás, ¿verdad? Mira, ¿no? Una pinche comida que se llama, sí, Lupitaya. No, Lupitaya Mesta. Lupitaya prima de Débora Mestalla. Sí. Bueno, y obviamente, pues por obvias razones, bienvenida Débora Mestalla. Ah, muchas gracias, mami. Mira, estamos aquí súper felices de estar recibiendo con nosotras a Lupita Jones, quien nos va a hablar un poquitico de lo que a ella se dedica y por qué es importante y por qué ella defiende el feminismo un poquitico, no tan estresante, ¿no? Como lo que luego tan se maneja, sí, tan extremista. ¿Y el pato? ¿Por qué no presentas a mi amigo el pato? Sí. ¡El vato! Y con ustedes, el vato y yo. Pato, el vato. Bueno, la verdad es que les voy a decir algo. Como Kika se ha tardado como 2 meses en encontrar su personalidad dentro del programa, entonces ella terminó por traerse un pato. A ver, como no tengo personalidad múltiple igual que tu enferma. Gracias. Yo soy Kika y ya, güey. Pero no, pato el vato. No eres Kika, pato el vato es muy cuate de Débora Mestalla. ¿Sí? No, eres Kika ya. No, pato eres Kika ya. A pato el vato le hace a Débora acá unos restregones. Mira, eres estos patos vibradores, ¿verdad? Hay que conseguir uno de esos, morra. No quiero. Oh, qué rico. No, quiero. Doble pato, güey. Quiero que sepas que pato no eres Kika ya. Quiero que sepas que no eres Kika ya. Eres Kika, Kikabrona, Kikalandria hoy y próximamente Kikasada. Me quedan 8 meses en brona, ¿sí? Qué casada. Uy, qué miedo. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos. Ah, bueno, falta. Con la recomendación. A ver. Con un chiste. Va, un chiste. Por obvias razones de que el tema es el feminismo, vamos a contar puros pinches chistes. Porque hemos recibido muchos comentarios de que es un programa muy feminista, que porque mucho pinche ovario y que apesta a feromonas y que... Sí, olemos a feromonas malos. Pero, pa que de veras digan, cabrones. Voy a contarles un chiste feminista con el que voy a dar el retoque baterístico, ¿no? Dios llama a Dan y le dice: hijo, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? No, y le dice argentino, Dan. Dios. No, habla así. ¿Cuál quieres primero, hijo, a Dan? Y le dice a Dan: no, pues échame la primera, pues échame la buena. Y échame la buena, Diosito. Y Dios responde: te voy a hacer dos regalos, un cerebro y un pene. ¡Fantástico! Y la mala es que no tiene suficiente sangre como para hacer funcionar las dos cosas al mismo tiempo. Muy bien. Toma, puto. Y bueno, para empezar con la recomendación turística, ¿qué te parece, Yutis? Empezamos con Cancún. Con Cancún. Bellísimo, bellísimo. Bueno, la mayoría nos morimos de ganas por estar ahí, la verdad. Es uno de los, pues, de los lugares turísticos más, más famosos del país. La verdad es que está muy, muy chingón. los colores del mar, bueno, ¿qué te cuento? O sea, es una experiencia. Y pues, de hecho, las cuatro hemos estado ahí, ¿no? Y todas nos la pasamos muy bien. Claro, Cancún, ¿qué tal Tulum? ¿No? No, bueno. Tulum. Cené en Cancún. Ah, no, sí, pero unos tacos bien perros. Taco de camarón. Tacos de taco camarón. Taco de camarón capeado. Pulpo. Un taco de camarón. Me comí un taco de camarón. No, pero bueno, la recomendación obviamente pues es que vayan a visitar todas las ruinas que hay, porque pues no inventes, ahí empezó toda la cultura maya y todo este rollo, nuestros antepasados y así. La neta es que todas las ruinas tienen su algo muy característico de cada sitio. Y la verdad es que, por ejemplo, yo fui a Tulum, no conozco otras ruinas, por ejemplo, Chichen Itza, no tuve la oportunidad de ir, pero dicen que estar ahí pues es muy imponente ver la pirámide, y sobre todo cuando es el equinoccio de primavera, que se ve cómo baja la serpiente por la escalera. Yo imagino que ha de ser así como algo muy impresionante, la verdad. Pero a mí Tulum me fascinó. Aunque Tulum es más bonito, porque Tulum tiene el mar color azul turquesa al lado. Claro, sí, y no, se ve la ruina. El mejor bueno, de todos. Y se ve súper chido porque empiezas con una flora. Primero ves la flora así como toda sequilla y como los, así, no sé, como el pastito y así. Te como raro. Y luego ves las pirámides y luego de fondo ves la arena y luego ves así el mar. El infinito. ¿No? Y entonces es como, pero muy es un padre azul, que sea. Un azul Tiffany, culeros. Ese es el mejor azul. Oye, yo, pero como dato curioso, pinches puertitas de nuevo. Sí. Es que te tienes que adaptar. Bueno, pues es que los mayas eran chaparritos acá, tipo la Kike y yo, güey. O sea, no pues todos son Miss Universo. Nosotros sí somos mayas. Somos raza pura. Kika maya. O sea que, entonces. Qué camaya. Si aquí hubiera un tribu de nalgona, ahí estaríamos nosotras. Entonces yo soy Natatlante, ¿o qué pedo? Oye, oye. Tiempo. Oye, andamos rompiendo el récord, güey. Los Atlantes. Ah. No. Totem. Totem. Natotem. Oye. Paréntesis, yo sé que estamos hablando de Cancún, pero ahí andamos rompiendo récord. Aquí entre las cuatro sí juntamos unos 80 kilos de rabo. Sí, güey. Bien duro. Pues tú te llevas como el 25%. No, un 20, reina. Natalia se lleva un 30, Yutis un 35 y tú un 42. Pero mira, me acabo de hacer liposucción en el rabo. No, hombre, pero pues ¿cuánto te quitaste? Porque yo te vi ahorita mucho, güey. Yo te veo muy... yo te estaba diciendo... Cancún. Regresemos. Otro dato curioso de Tulum, porque sí es cierto que está padricísimo. Pinche ciudad amurallada, ¿cómo se dice? Sí, estoy en lo correcto. Está en lo correcto. Y ahí vivían la gente nice, afuera en chocitas todos los cabrones. Desde aquellos entonces ya había... Es que hay niveles. Hasta entre los perros hay razas. Hasta los mayas había niveles. Oye, desde aquel entonces ya existíamos los privilegiados, ¿no? Y la gente bonita, ¿no? La gente bien, güey. Y obviamente los altos vivían en las chozas. Los altos. Porque si no, no pasábamos los chiquitos. No, güey. Kika era una plebeya. Plebeya. Yo era la princesa. Oye, no, pero sí, muy padre Tulum. Pero ¿qué tal, por ejemplo, bueno, Chichen Itza? ¿Ustedes conocen Chichen Itza? Yo no. Sí, yo sí. Me gusta más Palenque que Chichen Itza. Bueno, pero Palenque está... ¡Me encanta el Palenque! No, pues a mí también, pero porfis. ¡Ah, qué rico! Mal. Palenque está en Campeche, viejita. Ya sé, vieja, pero también son ruinas. A ver, bueno, pero estamos hablando de Cancún. Pero Cancún está en Quintana Roo. ¡La Riviera Maya! No, pero Chichen Itza no está en Cancún, pendeja. Chichen Itza está en... No, Palenque. Por eso, pero Chichen Itza tampoco está en Quintana Roo. Pero bueno. Quintana Roo, por eso estamos hablando de Cancún. Entonces, bueno, otros parques así poca madre, Chancanab, Xel-Há, Xcaret, Xcaret, no, la neta no se pueden perder Xcaret. Yo se los recomiendo, neta, 2 días mínimo, porque en uno no terminas de conocer todo el parque. Hay un chorro de actividades. Lo que yo hice fue meterme al río, así a snorkelear. La neta está muy, muy, muy padre. El agua está fresquísima. Los ríos subterráneos. Los ríos subterráneos. Y hace chiquito los pitos. Es agua mágica. Es agua mágica. ¡Qué chiles! Los pitos chiquitos y los cenotes. Los cenotes son otros. Sí, el juego de pelota. Lado. No, aparte. Los cenotes, ¿qué no son las chichotas? No. Bueno, si los cenotes son de agua, ¿las chichotas son de leche? ¿Y las chichitas? ¿Y las chichitas de leche de cabra? ¿Y en Filadelfia? ¿Y las chichillas de qué cabrona? ¿O panda? ¿De queso panda, güey? ¿Las chichitas son de queso panda? Kikamaya. O sea, Kikalandra ya valió madre, pero oye, bueno, ¿por qué? No, pero regresando a a Xcaret, la neta, o sea, el boleto está un poquito cariñoso. Si dices, ay, güey, voy a gastar 300 baros. No, error. 1200. Te vas a gastar fácil 2000 baros estando ahí, porque entre que el souvenir y la comidita y la bebida y bla, bla, bla. Pero vale mucho la pena porque estás todo el día. Te tienes que ir desde muy temprano, la neta, para que aproveches lo más que se pueda. Están ahí también dentro del parque. Hay ruinas, algunas de pirámides y todo ese rollo. Hay un chorro de animales silvestres, o sea, las panteras, bueno, guacamayas. Es como un, ajá, es como un zoológico y hay, aparte, pues, muchas actividades. Puedes también. Mariposario. Es, mariposario. Hay tortugas. Hay tortugario, mariposario. Hay apiario. Hay de todo en la Villa del Señor. No, pero. Pajarario. Aparte de los ríos, también puedes, ¿cómo se llama? Pues snorkelear. Snorkelear, puedes bucear. También te metes con unos cascos así como de astronauta que te sumerges y así están bien pesados. Y te casas para allá que adentro. Puedas caminar entre los peces y todo ese rollo. Hay show de delfines, también puedes nadar con ellos. Bueno, también ahí los costos varían según las actividades que haces con el delfín. Pero la neta es que vale mucho la pena. Quieres hacer el amor, está bien caro. Sí, te sale en medio. Aparte, guácala. Aparte, imagínate qué te metería. La aleta. ¿La aleta? ¿Trasera? La aleta dorsal. Yo dije la aleta dorsal. Yo antes iba sentada en el delfín y parecía. Que no se montan. Como si fueras caballito de mar. Oye, ay, no, ya en serio. Pero aparte, mira, ¿sabes qué? Aparte, espera, la entrada al parque te incluye también alimentos. Hay como una cuatro restaurantes que están muy buenos, te atascas. Sí, yo te les recomiendo pedir el buffet porque comes como puerco, como niño. Comer hasta despicio. El final, porque si no, no te puedes meter sí, al agua. Sí, pero si no, ya no. Pierdes un ratillo en la comida, entonces la neta, sí vale la pena que te esperes. Y aparte, pues también está la playa, puedes estar en los camastros, te metes al mar y la. La neta está muy fregón. Y pues obviamente no se pueden perder el show nocturno, que empiezan a contar la historia desde que existieron los mayas, cómo fue la conquista y cómo llegamos al México actual, ¿no? Bueno, la neta, pero primero es el juego de pelota, ¿no? Primero te ventas el juego de pelota. No, no, es que es dentro del show. Por eso, pero es primero porque lo ves de día y luego ya te vas al teatro natural y ya te ventas el show de noche. Yo vi el juego de pelota de noche. Yo fui al, bueno, el show que yo vi fue el totalmente nocturno. Natalia, estabas, yo creo, drogada. No, estaba como 10 años. Andabas comiendo. Yo fui, yo tenía 15 años. No, es que eran los mayas de veras, chula. Ahorita ya es una recreación. Los he hecho. Era cuando se usaba traer corpiño y calzón. Bueno, está bien. Todavía se usaba el traje de baño. Se usaban las pezoneras. Sí, las pezoneras. Sí, todavía se usan, güey. Las pezoneras. No, el relleno, las pezoneras. Nalgas bien padre. Y tu maldita, las hubieras agarrado a patadas. A ver, oye, muy padre, no, pero la neta sí, no se pierdan ese show. Y bueno, yo como recomendaciones, te venden un disco con la música de lo que es el show. La neta vale mucho la pena, está muy perrón el disco, cómprenlo. Pero, o sea, aparte, ¿por qué no se necesita la iglesia? Es hermosa la iglesia. Ay, pues es que todavía no termina la charla. La narración. ¿No? O sea, no, no hay una iglesia que fue un desenclave. Ay, no fuiste. Mamita, no fuiste a misa, no, mamita. No fuiste a mamitas. No, hay una iglesia que está muy, muy perrona. Creo que ahí se casó esta Paulina Rubio, ¿no? Maldita vieja. Sí, o sea, es que hay una virgen. Y es una cueva, no está padrísimo. Está así subterránea, bajas poquito y era un cenote. Y ahí al fondo está una piedra y hay una virgen. Así que era un árbol y lo medio esculpieron. Y afuera, justo en la puerta, hay otro árbol que está plantado a la hasta tierra. La tierra. Y tiene la cara de Cristo. Impresionante, es hermoso. Sí, esa iglesia la verdad es que está muy bonita. La neta, el parque sí vale la pena que se lo chuten unos dos o tres días porque está muy grande, güey. Te cansas un buen porque hay muchas cosas que ver. Y ya después de. Se puede pagar 2 o 3 días la entrada. No, pero no pagas todo completo. Es que son por paquetes. Entonces, el paquete más amplio lo pagas el primer día y luego ya te limitas un poquillo, ¿verdad? Tal y pues sí, los souvenirs también están bien caros, papacitos. Bueno. Y ya, pues también, obviamente, tienen que darse una vuelta por los cenotes. Hay un buen de cenotes. No les voy a decir uno en específico porque hay muchísimos. O sea, tan solo de la ida de Cancún a lo que es Xcaret, que está como a una hora más o menos, ¿no? Hay cenotes a cada 20 minutos. O sea, la neta, vale mucho la pena que hagan el tour por los cenotes, porque es una experiencia bien padre. O sea, pasar por abajo de la roca. A los hombres les encantaría dar un tour por los cenotes. Oye, aparte, nosotros fuimos. Aparte, algo bien cagado que me pasó a mí. Yo iba con un amigo italiano y hablaba más italiano, o menos español. Italiano. Llegamos al cenote, justo al centro había una estalactita que parecía un pene, güey. Entonces el pendejo, había hambre, niños chula. Alrededor. No, te lo juro. Y volteaba a leer y dice, no mames, parece un pito. Y todos los que estaban ahí, hasta los niños así de ja, ja, ja. Y yo, güey, cóchate, hay niños. Ay, te lo juro, como de los italianos. Pene así. Italiano. ¿Saben cómo se dice eso, pero más vulgar? Más vulgar en italiano. Italiano. Se dice cazzo. Es como decir verga. Cazzo. Vete al cazzo. Ay. Tráete una cazzo. Ah, no. Tráete una cazzo. Ponle cazzo para el cazzo. al cacho. ¿Y cuál es el cacho? Bueno, seguimos con el cacho. Seguimos. A ver, continúa, ayúdame. Bueno, pues ya, ya saben que neta los cenotes no se les pueden pasar. Ah, los cenotes ni las chichotas. Muy bien, de las extranjeras. Otro parque que a mí me gustaría, sí, porque es de, me acuerdo mucho de ese parque, Xel-Há. Ah, Xel-Há. Xel-Há, a mí lo que más me impresionó fue, bueno, el tiene como una cueva muy chida donde también hay como un cenote, hay un manantial, también hay, o sea, hay como todo ahí. Está el cenote, está el manantial, está la cuevita, poca madre. Y entran por hoyitos así de repente por la cueva, rayos de luz, así impresionante. El sonido, la acústica de la cueva es impresionante. Chingona, muy chingona. Y para llegar ahí, pues primero pasas por un puente que es imposible pasar porque te caes así al caes hacia el mar. Es imposible, es te pasas, no, pues. No es un puente colgante, es un puente flotante, perdón. Están las madritas así, pues te vas cayendo y te vas subiendo al puente y te vas así. Como en el programa. Y llegas toda madreada, güey. Ese lugar donde está el puente flotante, hay un Cristo, perdón, muy, muy, muy grande. ¿Cristo parado? No, debajo del agua. Todos los que se caen. Si tú puedes, bueno, descender un poco sin el oxígeno, nada, desciendes y puedes alcanzar a tocar una de las manos del Cristo que está hacia abajo. Y ahí están nadando peces grandísimos que de hecho pasan así por tus piernas y sientes como las escamas te rozan. Ajá, entonces te da miedo, pero la verdad es que es una experiencia religiosa, viejilla. Pinche no, la verdad, no, está bien chido. Ahí. Y por cierto, ahí en Xel-Há me estaba ahogando por una estupidez. Pero no. Y luego hay otro que se llama Chancanab. Ese también es un parque muy bonito. El Explore, que es como de los más nuevecillos, ¿no? Que bueno. De deportes extremos, ¿no? Sí, que hay tirolesas, te rentan motos, puedes bucear. Hay un chorro de cosas. Es que hay muchos parques, la verdad. O sea, también Cancún es chútate unos 15 días. Claro, la neta, sí. Es como para que. O sea, vete a vivir a Cancún. Bueno, no, es que es la Riviera Maya, porque Cancún es solamente... Es como la es toda la Riviera Maya de lo que estamos hablando. Sí, pero realmente. Yo sí les recomiendo Playa del Carmen. Te lo juro que es... No, digo, para si quieres cotorrear guapos, hablando del feminismo, ahí... Ahí, sí. Madre. Ahí, madre. Ya, como hay para todo, ¿no? Está está entre lo que es Cancún y Xcaret, a medio camino está ahí la mujer. Bueno, Lupita, Playa del Carmen. Que la neta empezó por ser un pueblillo pedorro, que ya se hizo bien fresa y está muy fregón. No, pero sigue siendo un pueblito pedorro, porque lo bonito son tres calles. No, sí. Pero ya está muchísimo más cosmopolita. Oye, pero ¿qué creen? Está más cosmopolita que Cancún. Pero ¿qué creen? Ahora europeo. Hazte cuenta, Cancún es como más gringo. Sí. Está como gringado. Y Playa del Carmen es súper europeo. Y bueno, la gente que tengo entonces ahí es... casi puro europeo. Sí, la neta sí es algo que buscan amigos que viven en Playa del Oye, Carmen. Oye, pero ¿adivinen quién mandó a saludar Lupita ahora que fue a Playa del Carmen? ¡Nadie! Adivina quién te extrañó. ¡Nadie! ¿Quién te extrañó, amiga? Oye, eso es lo peor. ¡Nadie! Un saludo a todos a nuestros amigos que viven en Playa del Carmen. Pues sí. Tenemos varios. A Cristian, a Mauro, Crispo, a Mauro, Pedro. Pedro. Vamos a hablarle, Pedro. Bueno, de Playa del Carmen, obvio, no se pueden perder Mamitas Beach, que es la mejor playa, muy fresa, ves puros guapos, chicas guapas, bien buenas, güeyes bien buenos, hay de todo, ¿verdad? Y obviamente, pues la Quinta Avenida, que es donde están todos los antros, bares y demás. Son más barecitos, no, que antes. Más barecitos. Es que ya 10 y la 12 es también. Ya ahorita. También sí, ya están popular, como. Sí, porque digo, está chiquito y no es. Son como tres calles hermosas, acá, ¿no? Pero son solo tres. Oye, pero bueno, vale la pena. Y ahí en Playa del Carmen tomas el ferry para irte a Cozumel. Y ahí las mujeres. Sí. No, yo el de Isla ahí Mujeres en lo tomé en Cancún. Sí, no, en Playa del Carmen tomas el ferry para irte a Cozumel. Es que salen de los dos puertos, vaya. O sea, desde Playa también te puedes ir a Isla Mujeres a Cozumel o a otras islas. A nosotros nos decían 500 pesos en Cozumel. Y haces así, ya se cuenta, barra libre, comes, haces y deshaces. Yo dije, no, es una chingada. Oye, ¿qué es hacer? Barato. Oye, ¿qué define qué es hacer y deshacer? A ver, ¿te incluye un mensaje con ¿Es un, dos, tres, toca la pared? ¿Acaso? Ah. Te metes a nadar con los pescaditos y haces pipí en el mar. Yo me metí a nadar con tiburones en Garrafón. ¿Ustedes fueron a Garrafón? No, yo no fui, pero también Garrafón dicen que está muy fregona. Garrafón es que vas también partiendo de... Tiburoncín. No, partes de ahí de... Eso es en Australia, muchachas. Partes de ahí de Playa del Carmen y te vas a Isla Garrafón y ahí pues llegas, comes y todo y puedes nadar con tiburones. Ay, no. Ah, sí, te decía. Es que... ¿Quieren nadar con tiburón? Tiburoncín. Bueno, un tiburón. Cancún acabó. ¿Qué te gustó? Está pegado. El único reencuentro que espero con ansias es el de Proyecto 1. Era buenísimo, ¿no? Pásame más tinto, servido. La pachanga, bala pegado, no pare de balar. Era Vilma Palma. ¿Quién era? Vilma Palma. Era Calo, no, Calo, Calo no, se reencontró 30 veces. Fue un viaje en crucero. Le dije, oh my God, esto es para gente de dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompaña. Dirán que soy suertudo, desayuno con champaña. No, también se pueden ir a Isla Mujeres. El ferry también está muy chingón. Cruzas de lo que es Cancún a Isla Mujeres. De Isla Mujeres por la noche se puede ver Cuba. Se ven las luces de Cuba. Claro. Está padre, la neta. Nosotros hicimos un turecillo así de que te metes a snorkelear, pasan las mantarrayas al lado tuyo, te pican, te mueres bien padre. Oye, y ahí aplica. Y, ajá. Y es ahí porque aplica el chiste de, mamá, ya mero llegamos, cállate y sigue nadando. Es que no se fueron mamá, al ferry. Mamá, yo no quiero ir a Cuba, cállate y sigue nadando. Al revés. De hecho, por ahí llegan los lancheros que van a Miami. A Miami, A Miami. Los de Cuba nadan a Miami, chico. Miami, jorro. A Miami. Oye, no, está chido. ¿Saben de dónde son los mayas? ¿De dónde? De Miami. ¡Ay, Ninel! ¡Ay, Ninel! ¡Ay, Ninel! De Miami, nena. Miami se dice mi tierra. Germany. Saludo para no, Germany. Bueno, échense el tour también ahí. La mujer está muy fregón. Puedes snorkelear, puedes agarrar, rentar un carrito de golf y te vas a darle la vuelta a la isla. Sí. Igual puedes nadar con con el tiburón gato. No, no metan los carritos de golf a la playa porque se atascan y los rompen. Brutas. Sabe. Y la también, iglesia de Isla de Mujeres está bien chida. Yo eso tiene no un viacrucis con puras manos así en barro. Entonces todo el viacrucis lo representan así con manitas. Entonces está muy padre porque yo nunca lo había visto en una iglesia así, con barro así, poca madre. Está muy chida la iglesia de Isla Mujeres. Okay. También tienen un tortugario para que lo visiten. Está bien padre porque puedes nadar con las tortugas. Y también hay un lugar también para nadar con delfines, que la neta es una experiencia que se las recomiendo ampliamente. Compren el paquete completo. La neta es el que vale más la pena. O sea, empiecen porque a hablar desde ahorita para ir a Cancún en 2 años. Sí, no, la neta, Cancún es caro. Oye, y luego, bueno, no sé. Sí, no, muy bueno, bien, nota. Pero creo que Cancún tiene el segundo arrecife de coral más grande del mundo. De coral. El arrecife coral. El arrecife está en Tulum. Está toda bandeada por corales. Y por eso había una profecía de que iba a tumbar la muralla y se iba a cambiar su mundo, que fue cuando llegaron los españoles. Los españoles, playa, por eso les compraron el oro. Y se chingaron la pinche muralla de coral. Llegaron con su culeros. Jolines, me cago en los españoles. Me cago en esos muertos. Mira, respeto a los españoles. A ver. Pues mira, más. Pero pues si ellos se cagan en todos lados. Pues yo también me cago en los muertos. Yo me cago en la niña la niña la pinta la Santa María. Me cago en sus planchas. La adulta y la madurita. Que por cierto, para Opsit y Dem Supra, de lo que habíamos hablado, traían esos barcos los 13 primeros caballos que hubo aquí en México, ¿verdad? ¿Sí sabían eso? Ahí está, pero ya lo habíamos dicho en unos programas especiales. Entonces, bueno, fíjate que suave. Y bueno, de Cancún, pues ya se pueden chutar todo el malecón. No, hay un chorro de antros, el Cocobongo, que está de webs. Muy fregón. En Cancún sí hay vida nocturna. Ahí sí, hay restaurantes baratos, carísimos de París. Hay centros comerciales de no te pases de de Costco. O sea, ¿o cómo? Catso. De Catso. No te pases de Catso. No te cases. La neta, en Cancún sí es. Y caro te cases. Sí. Sí es un varo, la neta, desde el vuelo. O sea, si te vas en camión, no, mam. No te cases con Catso. Aviéntense el vuelo, lo más barato yo creo que está como en 3,500. Bueno, yo me fui una vez a Cancún en carro y estuvo bien perrón porque hice la ruta de todo. Pero porque vas puebleando. Pero si quieres, vas a ir a Cancún, pues no, la neta, sí es un varo. Ahórrenle porque es muy caro. Y es súper padre porque llegas a Chiapas, a las cascadas de Agua Azul, a Palenque, a Tabasco, llegas al río Lerma, al African Safari en Puebla. Sí. Llega. Sí, haces todo el tour, llegas a Puerto Progreso. O agarra tu yate y vete desde la presa a calles. Vuelves a pobre. Oye, a ver, entonces ¿qué? Ya acabamos con la recomendación. Sí, la neta. Bueno, ya. Pues es que hay muchas cosas que visitar. Pero pues así a grandes rasgos, es lo básico que no te puedes perder. Cozumel también está con madre. Pero la neta, pues sí es una lana. Así es que ahorren, chavos, y váyanse. Muy bien. ¡Nats! Bueno, ahorren y váyanse. Voy a hacer la recomendación. Bueno, tú empieza con la recomendación musical, amiga. Bueno, la recomendación musical del día de hoy corre a cargo de The Rapture. The Rapture. Hipsters neoyorquinos. Son unos hipsters neoyorquinos. Bueno, cabe mencionar que yo elegí el grupo de hoy, aparte porque me gustan un chingo. ¿Qué es hipsters? En otro episodio podemos hablar de los hipsters, que es un tema vasto. Está bien. Pero podemos puedo hacer mención de que The Rapture va a estar en el Corona Capital el próximo 15 de octubre en el DF. No mames. Estaré ahí pendiente grabando cápsulas para las niñas que más les duele. Muy orgasmeada y feliz. Sí, soy una perra del mal que verá The Raptors. Y entonces The Rapture es un grupo ya entrando en materia que se formó en 1998, o sea que ya tiene sus añitos. Tres añitos, no sé, ¿sí? Tres, dije, pendeja. Ah, no me salen los cuentas. Son de Nueva York. Y definen su música como una mezcla de post-punk, dance-punk, acid house, disco, electrónica, rock and roll, etcétera. O sea, están bien, bien variados, traen de todo. Además de que se les conoce como ser, exacto, se les conoce como ser una de las bandas fundadoras en Nueva York del dance-punk a principios del 2000, que fue cuando empezó el dance, perdón, el punk, pero como bailable, como más digerible, ¿no? Estos güeyes han tocado con Mogwai, con Franz Ferdinand, con Interpol. O sea, se han codeado ya con bandas en sus ya largos 13 años de trayectoria. Se han codeado con bandas bien, bien buenas y ya son parte de las grandes, ¿no? Bien, bien buenas. Esto. Hasta ahorita, desde el 99 hasta el 2011, llevan 5 álbumes. El último salió el año pasado. No, mentira, el último salió este año, en el 2011. Y se llama In the Grace of Your Love. Es el último, está bastante bueno. Se los recomiendo bastante, yo ya me lo chuté y está muy muy chido. Y a mí en lo personal me encanta un disco del 2006 de ellos que se llama Pieces of the People We Love. A mí me rayan dos rolas de ese disco, aunque ya dijo Marco que va a poner la que se le antoja su chingada gana. No, pero no, les voy a recomendar mucho que escuchen la misma rola que le da título al disco, que se llama Pieces of People We Love, y la de Woo Alright Yeah Haha. Están bien cotorras. No pueden faltar Woo Alright Yeah Haha. Woo Alright Ya, jaja. El paréntesis de algunos segundos del Mr. Producer. Esta banda es así como que más de culto en Estados Unidos. O sea, es popular, pero es más así como de la banda que está así muy metida para la música. Hay bandas que dicen que son músicos para los músicos. Y estos güeyes son así como que güeyes que están bien metidos en la música. Es así para melómanos. Es un pedo. Digo que está bastante. Hay rolas que son muy así como populares. O son muy, muy muy digeribles. Muy digeribles. Y hay rolas que son así más como para músicos. Sí, pero son es una banda como que muy completa porque combina lo pop con lo pinche más inteligente en la música, y por eso digo, hay mucha banda que critica el pedo hipster, pero ellos son así como que un pedo hipster neoyorquino. Ellos son hipster reales, ¿no? Porque exacto, hipster ya más original. Desvirtuado ahorita. Exacto, no son los posers, son, exacto, los güeyes que son muy originales en ese pedo hipster neoyorquino. Esos güeyes fueron... Me encanta hacer esa diferenciación. Mierdas los posers. Exacto. Chidos, los hipster real. Bueno, ya hablaremos en otro episodio de eso, pero el hipster en realidad es otro pedo. O sea, sí, son los indies. Es un pedo más. Sí, y el indie también ya está bien pervertido ese pedo, ¿no? Porque ahorita ya todo el mundo es indie, pues. Sí, sí. A mí me gusta. Es que ya el indie, soy original. El indie ya es popular, es el pedo. O sea, pero se meten por la cola. The Rapture en sí es un pedo muy original en eso. Y es una banda más de culto en Estados Unidos. O sea, no es tan popular. Es una banda más de culto. Yo te voy a desmentir ahora que está en el Corona y vas a ver que un chingo de banda les aplaude en el escenario. Ah, no, lo que pasa es que... ¿Cómo no? No, claro. O sea, llenan estadios y la chingada, pero no son un grupo popular. Sí, vamos, no es el grupo que te van a poner en magia. Siento, Para empezar, o sea, mígralo algo más macro. O sea, no es un grupo que te ponen normalmente en una radio popular, que te ponen hasta Linkin Park, no sé, o sea, X bandas. Es más, aquí en México que te ponen a Zoé, que es buena banda, pero lamentablemente ya están ya se los atoraron bien duro. Populachos, ¿no? O sea, en Estados Unidos mígralo y una estación que te pone Metallica, que te pone bandas bien rockerotas, jamás te va a poner The Rapture. ¿Por qué? Porque no es tan popular, no vende tanto. Es una banda más de culto. Sí te llena estadios porque hay otra cultura musical. En México, créeme que va a haber mucha banda que va a ir a ver The Rapture. Como la banda Machos. Como la banda Machos o como Los Temerarios. No. Los Askies, por ejemplo. Sí, claro. Pero de... Pero de Rapture. Es un pedo bien underground. Eso es un pedo bien underground. Esa banda, lo sabroso que tiene es que tiene las dos cosas. Era mi punto. Es una banda de culto, pero tiene una cuestión muy popular y tiene una cuestión muy, muy melómana, muy sabrosa, más para músicos. Es de esas bandas, dicen, ese es el adjetivo. Son músicos para músicos. Chequen, por favor, todo su material. Youtubeen los morros de Rapture. Y la neta, tienen muchas, muchas rolas muy buenas. Su disco nuevo es muy, muy bueno. Y tienen varios clásicos. Están muy, muy perrones. Chequenlos, The Rapture. Muy bien, yes. Así, entonces yo propongo la de Pieces of the People We Love. Yo propongo que le da la título al disco Chicago anterior del 2006. Si quieren escuchar una rola del disco nuevo, de la del disco de In the Grace of Your Love, pongan la de Sailor. Muy buena. Ah, yo pensé que de la de Sailor Moon. Oye, no, pero yo quiero que pongan la de ¿sabe qué? Ya, jaja. Como que me latió. La de World Ride, ya, jaja. Esa no puede faltar en la fiesta. Sí, póngala, que la ponga el boss en un playlist. Oigan, pues son los chistecillos, no, chistecitos. Yo. Chiste, chiste, chiste. Perfecto. Chiste. Yo quiero decirles uno. Tú. ¿Cuáles son las medidas perfectas de un hombre? ¿Cuáles? 80-3-80. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? 80 años, 3 infartos y 80 millones en el banco. ¿Cuál es la diferencia entre un camión lleno de puercos y un camión lleno de hombres? Las placas. Sigue, sigue, Lupita, sigue. Hablando de delfines, estamos hablando de delfines. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un delfín? ¿Cuál, cuál, cuál? Que se dice que son inteligentes, pero nadie ha comprobado nada. De nadar con delfines, ¿verdad? Hablando, bueno, hablando de animales marinos. Yo tengo otro. Tú. ¿En qué se parecen los hombres a los caballitos de mar? En que se creen que son unos potros y son unos pinches pescadillos. ¿En qué se parecen los hombres? Esto es buenísimo, güey. ¿En qué se parecen los hombres a los pedos? No, en que te los tiras cuando quieres, güey. ¡Arre, macho! ¡Arre, macho! ¿Cómo no, carnal? Llevamos cuatro. Oye, güey, hablando que somos viejas, ¿no? Haz de cuenta que un morro le dona sangre a la morra. Era su novia. Entonces ya le dona sangre. 2 semanas se pelean hasta la chingada. Hasta la chingada y no sé qué. Y el vato le dice, no, pues regrésame mi sangre, pendeja. La güey se quita los calzones y le avienta el cótex en la cabeza. ¡Te lo voy a pagar en mensualidades, pendejo! ¡Buenísimo! Eres la campeona de la noche. Ya, güey, ya va. Lo que se da y se quita. Con el diablo se desquita. ¿En qué ¿Cómo se llama el pellejo inservible que está alrededor del pene? Yo sé. ¿Cómo? ¡Hombre! ¡Ay, pellejito! Ahora que sí tienes la circuncisión. ¿Cómo le haces para que todos los hombres sean hermosos? ¿Cómo? Apagar la luz. Oye, ¿por qué los hombres tienen una neurona más que los caballos? Para no cagarse en los delfines. En los delfines. En los desfiles, güey. Perdón, me quedé con el delfín, güey, pero sí. Para no cagarse en los desfiles, güey. Oiga, bueno, encanta, les voy a dar mi recomendación. Otro chiste. ¿Por qué? ¿Por qué dos hombres? No sé, güey. Bueno, a ver, ¿cuándo va a haber igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuándo? Cuando las mujeres sean gordas, calvas y aún así, y viejas y aún así se sientan atractivas. Oye, toma, perro. Toma, del boss. La cara del boss. Quiere defenderse. 4-1, viejillo. ¿Y eso por qué no quisieron venir? ¿Cuántos hombres se necesitan para pintar una pared de rojo? Depende de la fuerza con la que los azote. ¡Eso! Yo con unos 3, morra, la cago. Pero te lo voy a pagar en mensualidades, pendejo. ¿Qué es una hoja partida a la mitad para un hombre? Un pinche rompecabezas, güey. ¿Por qué las mujeres somos tan malas estacionándonos? Porque toda la vida los hombres nos enseñaron que 15 centímetros son equivalentes a 45. Así que no es nuestra culpa, pendejos. ¿Tú crees que ahí sí venimos con todo el feminismo? Rule. Que se vale. Oye, pero a ver, tu recomendación. Sí. ¿Tu recomendación? ¿Sabes por qué existe el machismo? ¿Por qué? Porque de ilusiones se vive, chavos. Nos van a odiar nuestros podes. ¡Aliáse! ¡Ay, Coto! ¡Aliviánense! ¡Postomen! ¡Postquelias! Oigan, pues bueno, Natalia, mi recomendación de cine es de una película que se llama Thelma and Louise. Y es una road movie. ¿Saben qué es una road movie? ¡No! Road movie es un género cinematográfico que se desarrolla a lo largo de un viaje. Puede ser una carretera, pero se identifica porque es como un viaje iniciático. ¿Saben lo que es un viaje iniciático? No. ¿De iniciación? Bueno, pues un viaje iniciático es una historia. Como un bautizo del chiquillo. No, fíjense. Ahí empieza, ¿no? Sí. No, fíjense, es importante. Te bautizan el chiquito. Es importante e interesante saber esto. Un viaje iniciático, y es algo que yo creo que nos ha pasado a muchos, es una historia que, bueno, es una experiencia en la que un individuo se encuentra en situaciones hostiles o adversas y que harán que su personalidad cambie un poco. Entonces, esos son los viajes iniciáticos. Que se encuentran en un pedote y dicen, no, pues aquí yo ya cambio mi forma de ser, ¿no? Ajá, en esta película sale Brad Pitt, pero ahorita les sigo comentando. Bueno, es una road movie de 1991 y es de Cali Curi, dirigida por Ridley Scott, y actúa Gina Davis haciendo el papel de Thelma, Susan Sarandon, que es la chingona, que es el papel de Louis, y otros protagonistas como Harvey Keitel, que es el papel del detective que investiga todos los crímenes que se desarrollan durante la película, de las dos fugitivas, porque esta chava se convierte en dos fugitivas, y Michael Madsen, que es el novio de Louis, Christopher McDonald, que es como el marido de Thelma, y Brad Pitt. Brad Pitt, papito, aquí te quiero. Pero en ese entonces estaba súper joven. Claro, pero porque es su primer papel importante en Hollywood, güey. Como un rato. Sale súper sabroso. Sale como ladrón que engaña a Thelma y a Louis. Que me engañen. Brad Pitt, Rules. Ajá, entonces, bueno, esta película gana unos Oscar en 1991 como mejor guión original. Y bueno, pues se desarrolla de una ama de casa que es súper sometida, y la escogí por precisamente porque vamos a hablar del feminismo. Es una ama de casa que está sometida por el esposo, de repente llega Luis, que no es una camarera, que tiene su vida como un poco más holgada, un poco más independiente, y le invita a una pinche fiesta. Se van a la fiesta en su carro, bla, bla, bla, y en la fiesta un vato le empieza a coquetear a Telma, que es la ama de casa, y ahí la quiere violar. Sí, Gina Davis. La quiere violar y entonces Telma la... No, otro güey. Telma la... Telma la rescata y de ahí ya matan al güey, se desarrolla ahí la historia, el trama, y pues véanla. La verdad es que es una película muy chida, muy chingona, clasicota. Sí, es un Telma clásico. And Luis. Aparte, un saludo a Telma. Y un saludo a la gatita de Kika que se llama Telma también. Oye, ¿podemos antes de que se me olvide, ¿podemos mandar saludos? Claro que sí. Yo le mando un saludo súper, súper grande a Carla Ortega. Manuela, eres mi hermana del alma, te amo, hermana. Sí, Carlita Ortega, está en San Luis, ¿no? Sí, está en San Luis. Le mandamos muchos besos y saludos a Carla y a su princesa Almita, hermosa. Sí, oye, muñeca, que está participando en algo. Entonces, métanse, les vamos a postear por ahí el para que link, voten. Para que voten por la nenita de Carla Ortega. Está aparte muñecaza. Claro, te quiero, sí, hermana. Tiene con qué. Carla es muy guapa. Tiene con queso las gorditas. Y un saludo a Chopper Christopher Cisneros, talentosísimo y reconocido diseñador mexicano, oriundo de Culiacán, Culichi Fierro. ¡De Culiacán! ¡Fierro! Un abrazo, amigo. Estuvo aquí la semana pasada de visita en Aguascalientes para un congreso de diseño. Fierro. Sí, sí, dicen Fierro. Fierro y en Durango. Sí, todo el norte. El norte. Hierro, un saludo a Chopper. Estuvo aquí de visita la semana pasada en un congreso de la Autónoma llamado Interdiseño y estuvo muy, muy perro su taller. Un abrazo, amigo. Sí, nos vemos, oigan, algo también súper importante. Acudan a la pinche Feria del Libro, por favor, lean. Pero cuando salgas tú al aire ya se va a haber acabado, chupo. Bueno, pero acudan. Sí. A la siguiente. Perro. A la 44. El mensaje es que lean mucho. De verdad que te abre la mente, lean. Lo que quieran, pero lean. Menos el TV Novelas. Menos la de Vaqueros. No, güey, eso no es lectura. TV Novelas, te notas. A Chopra, Lupita. ¿Qué, cuál a Chopra? Es, a ver, ¿cuál es el libro que ahorita tienes en tu buró? ¿En mi buró? En tu buró, ¿qué lees? Se llama Luz en la Sombra. De Deepak. Es Deepak Chopra y otras dos escritoras. Yo tengo el de Puedo Explicarlo Todo, de Javier Velasco. Muy bueno, pero interminable, no mames, ya lo quiero. Yo soy más novelera. Mis putas tristes de Gabriel García Márquez. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo la verdad ahorita ando como muy desviada en cosas de novelas y así. Estoy leyendo un libro que se llama El Eneagrama, que es una cuestión psicológica, que describe 9 tipos de personalidades. Está muy bueno. Los 9 los tienes, güey. No, yo soy 7. Yo soy personalidad 7. Y pero léanlo, muy bueno, la verdad. Léanlo. Y estoy leyendo otro libro que es sobre el bioterrorismo para... Es una norma. Sí, es una norma que tengo que leer para la seguridad dentro de las plantas, ¿no? Dentro de las fábricas. El boss está leyendo El Hobbit de A huevo del Señor de los Anillos. De Tolkien. La peli. Ajá. Foreign Affairs, Latinoamérica. Ya. Crisis recurrente de desigualdad permanente. Foreign Affairs. Entonces ya le decimos... Yuti se está leyendo El Eructo. Oigan, sí, por favor, lean. Ya les dimos aquí por 5 reseñas. Sí, bueno, 6 reseñas, recomendaciones muy buenas. Para si no leen, pues ya que empiecen a leer estos libritos que son digeribles. Menos los que yo les di, solo el diagrama es digerible, el otro duerme. Ya, aunque sea El Principito, güey, pero que lean. El Principito, clásica, Don Quijote, el de la armadura, no sé qué chingado. Sí. Son clásicos, son chiquitos. Lo que se les antoje, el chiste es leer. Juan Salvador Gaviota, que son como 20 páginas, pero les ayuda en su personalidad. Vean Pedro Páramo, que en la primaria todos el Llano en Llama. El Alquimista. Me caga Pablo Coelho. Pablo Coelho me gusta, perdón, apedríenme. Son pinches libritos de 20 hojas, a lo mejor, pero te dejan un muy buen mensaje y la verdad te necesitan un buen hábito. Sí. Claro. Aparte leerte, oye, no, Pablo Coelho tiene... tu criterio. Pablo Coelho tiene un libro muy bueno que a mí me gusta mucho, se llama 11 minutos, que es sobre una puta y... Bueno, ahí te vienes leyendo. Voy a investigar a mi querido Alex Zúñiga que nos hable de por qué él tiene, y yo apoyo su teoría de por qué Pablo Coelho no está tan chido, está sobrevaluado. Bueno, sí. Pero no, es en cuestión de romper géneros, lea lo que quieran. Pero yo creo que está sobrevalorado. Lo importante aquí es leer. Leer, lo que sea. ¿Y cuánto vaquero? Sí, Gabriel. Abrir nuestro vocabulario, que bueno, de nuestro programa sí es, pero que no pasa del güey, chinga tu madre y puto. Vamos a la verga. Ah. Vámonos a la cacho. Ahora vámonos cacho. Vámonos a la cacho. Estos son unos avances de Las niñas que más les duelen, segunda parte. Tiene sus cosas, porque como decía Kika, decía, no le ha dado las nalgas a nadie, no es la sobrina de nadie. Pero no te creas, o sea, te juro que... O sea, ya las diste. No, pendeja. Pero sí, no pasa. No, güey, pero te lo juro que me ha llegado comentarios así de, no mames, esta güey a huevo que se acuesta con el dueño. Claro, así como que, claro. O sea, no, pendejo, en trabajo. Totalmente. Y te lo juro que son pensamientos machistas, que es la contraparte del feminismo, en donde forzosamente... sea, la verdad sí estamos limitadas en la fuerza. Pero eso lo hacen pero ahí está los Soraya operarios. Pero ¿por qué chingados? Soraya Jiménez se ganó una medalla de oro. ¿Soraya Jiménez qué? Y Soraya, ven, Soraya, pártele su madre a Lupita ya. Acábala. Lupita ya. O sea, ¿qué haríamos sin vatos? No, no, son un mal necesario. Claro, no, aparte sí, los amo. Te podría decir, pero estamos en un show. Dilo, dilo. En la barandilla. ¿Qué haríamos sin vatos? Meternos los dedos. Métanse, métanse, métanse, métanse, métanse, métanse, métanse, métanse los dedos. Qué triste sería vivir. Viviríamos en la Shake Shop. El mundo waffle.